El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Esta es una conversación de mayores. Aquí se hace lo que yo digo. Indio bruto, no sirves para estudiar. Si le gusta bien. Y acá se entra con Beri. Bien hecho, ¿para qué anda buscando hombres? Ya pues, ¿hasta cuándo? ¿Qué no entienden que somos más? Que tenemos voz. Que venimos desde abajo. Con voz desde abajo. Sembrando esperanzas, cosechando caminos. Con voz desde abajo. Esto no es radio para el pueblo, es el pueblo haciendo radio. Escúchanos cada miércoles en la franja Infractoras de Mente, de 16 a 16 horas 30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola, hola, queridos radios, escucha, hoy es miércoles y como saben tenemos una cita el día de hoy. Estamos ahora en nuestro programa Con Voz Desde Abajo, parte de la franja radial Infractoras de Mentes. Recuerden que esto no es radio para el pueblo, sino el pueblo haciendo radio. Estamos en sintonía con ustedes, empieza el programa. Mi nombre es Caterina Garzón y bajo este cielito lindo estaremos compartiendo 45 minutitos de musiquita, reflexión y aprendizaje. ¿Qué tal? Hola, hola, compas, compañeras, compañeros, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos un día más, un caminar nuevo. Recuerden que nos pueden sintonizar por la 940 AM o también estamos en internet, online, en la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A través de www.casalacultura.gov.es. Recuerden presionar el botón de la radio. También estamos al aire, como saben, y pueden llamar acá a la... A la cabina está el 2220-966 para sus comentarios, sugerencias y aportes en general. Bueno, el día de hoy estaremos tocando el tema de la mujer en la sociedad actual. Específicamente queremos centrarnos como en los roles de género, ¿no? Para esto estamos con nuestra invitada del día de hoy. Verónica Gavilanes, ¿qué tal, Verita? ¿Cómo estás? Preséntate, cuéntanos un poquito. Hola a todos, yo soy Verónica Gavilanes, soy estudiante de antropología y ahora estoy enfocada en los temas de género y en las masculinidades. Bueno, cuéntanos un poquito más o menos de qué trata, qué topa la cuestión de las masculinidades, porque tal vez a veces lo topamos como que el rol, no sé, tal vez un poco naturalizado, el rol del hombre. Y no sé, no nos preocupamos por esto, ¿no? Y vemos como que, o sea, se nos viene naturalizado. Y cuéntanos un poquito acerca de esto. Bueno, es justamente eso. Siempre se ha tomado el género como si fuera algo casi natural, sobre todo en el hombre, porque las mujeres, por ser el grupo oprimido, digamos, en una sociedad patriarcal, se han hecho muchos estudios de la mujer. Entonces el feminismo viene desde los 60, replanteándose cuál es el rol de la mujer en la sociedad, pero mantienen como si el hombre fuera un rol que estuviera ya, no sé, permanente, como si fuera inmutable. Pero en realidad el género solamente funciona en una cuestión relacional. Entonces el hombre y la mujer y cómo se relacionan entre ambos es lo que va formando los roles de género. Por eso es importante replantearse también cuál es el rol del hombre en esta situación de opresión, porque al final la sociedad patriarcal oprime tanto al hombre como a la mujer. Y lo que estoy como investigando ahora es que si es que se replantea el rol del hombre, se puede liberar tanto al hombre y a la mujer. Claro, recordar que las estructuras, dichas estructuras se sostienen más por situaciones relacionales, ¿no es cierto? Que por la estructura en sí dada. Exacto, es a través de las relaciones que se va construyendo el género y los roles. Entonces, para cambiar las relaciones tenemos que tomar en cuenta a todos los actores. Sí, justamente tenemos un pequeño audio que nos comparten nuestras compañeras de Infractoras de Mentes. Esto es el cambio de roles de género que permite ampliar un poco más la discusión. Escuchemos. ¡Epa! Un paisano me contó una historia popular. Un paisano me contó una historia popular. Sucedió en cualquier lugar de la América Latina. Y para ver lo que usted opina, aquí se la voy a contar. Aquí se la voy a contar. La historia de Marta y Mamerto. Y un día de desconcierto. Aquella mañana, la luna amaneció bien temprano. Cuando el canto de la gallina anunciaba el nuevo día, las mujeres y los hombres del barrio de la Tortilla Volteada comenzaron a desperezarse. Marta, Martica, mi amor, despiértate ya que vas a llegar tarde al taller, Marta. Déjame. Vamos, Martica. Ay, Dios mío, todos los días lo mismo. Estas mujeres. Claro, la noche en la taberna. Pero luego hay que madrugar para el trabajo. ¡Marta! Déjame quieta, Mamerto. Martica, por todas las santas, levántate ya que se te hace tarde. ¡Martica! ¿Qué pasa, demonios? En esta casa no se puede ni dormir. Vamos, amorcito, sal ya de la cama. Déjalos, amorcito, para otro rato. Ya está el desayuno. Enseguida está el café. Ahí tienes la blusa limpia. ¿Dónde están mis zapatos, demonios? Mamerto, ¿dónde metiste mis zapatos? Están bajo la cama. ¡Papá! ¡Tengo hambre! Mamerto, papá. Es que tú no oyes a ese diablo, Mamerto. Ya voy, mujer de Dios. No te pongas así. Con esos gritos vas a despertar a los otros diablos. Espérate, ya le preparo el biberón. Mira, Marta, aquí está el café. Juanito, hijo, lávate la cara rápido que mamá tiene que vestir. ¡Ah! ¡Qué porquería de café es este! ¡Está amargo! ¡Papá, la leche! Espérate, hijo, que yo no tengo siete manos. A esta blusa le falta un botón, Mamerto. Espérate, mujer, ahora mismo te lo pongo. Un momentito, nada más. Ahora los platos rotos. ¿Pero qué has hecho, buen zángano? ¡Ay, Dios mío! ¡Maldición de casa! Ni un café se puede beber una tranquila. Oh, me voy, que tengo prisa. Espérate, Marta. No me has dejado nada. ¿Con qué voy a hacer yo la comida? ¿Pero cómo? Ya se te acabaron los pesos que te dejé ayer. Ya te gastaste todo. Marta, cariño, las cosas están carísimas. No me alcanzan. Pues a mí tampoco me alcanza, ¿me oyes? ¿Pero qué te crees tú, que tengo yo un banco? ¿Que soy millonaria? La leche la subieron, Marta. El arroz también, la cebolla... ¡Guárdate las cebollas donde te quepan! ¡Al diablo con estos hombres! Una partiéndose el lomo en la calle y ustedes gastando como... ¡Toma, mía! ¡Toma esos cinco y no me vuelvas a mentar dinero hasta el lunes! ¿Me entiendes? Pero, Marta, si bueno, yo... me largo, que por tu culpa voy a llegar tarde. Con su caja de herramientas en la mano, Marta enfiló por la calle ancha que atraviesa el barrio de la Tortilla Volteada hasta desembocar en la parada de autobuses. Allí se enganchó en el primero que pasó y que la llevaría hasta el taller de mecánica donde trabajaba. ¿Y qué, Marta? ¿Cómo va esa vida? Ahí, Leona, como siempre. Siempre sale una con un disgusto de casa. Líos con el hombre, seguramente. Claro. Ya sabes lo pendejos que son. Se ahogan en un vaso de agua, pedir dinero y gastarlo. Eso es lo único que saben hacer. Ya me tiene aburrida ese Mamerto. Los hombres. Pasas un buen rato con ellos en la cama, pero luego... lo que es echar pa'lante en la vida y cargar con la responsabilidad... Sí, pues prepárate, Leona, que ahora con ese cuento del masculinismo... no sé dónde vamos a llegar. ¿Masculinismo? El masculinismo será que aprendan a lavar bien la ropa y a pegar botones... y a limpiarle las nalgas a los niños. Me río yo del masculinismo. Mira, ¿sabes lo que te digo? Que el hombre es inferior... Y lo digo y lo repito. Y aunque los hombres quieran darle la vuelta a la tortilla, yo digo que son inferiores. Bueno, al tuyo se le ve bien que es inferior, parece un enano. Ese ya no crece ni aunque lo riegue todos los días. Bueno, vamos a dejar la cháchara, que hay que arreglarle el motor a ese camión. Tiene el cigüeñal dañado. Vamos, Marta. A continuación, Machidichos, la más completa colección de dichos machistas. Los machos dicen: sírveme, lávame, plánchame. Pero... mujer, sírveme la comida. ¡Mujer! ¡Es que no me oyes! No. ¿No qué? He dicho que me sirvas la comida. Puro machismo. La esclavitud se acabó hace rato. Pero... pero nada, mi amor. Si das órdenes como un policía, ni te sirvo, ni me sirves. Si hacemos las cosas juntos, es diferente. Por una nueva masculinidad. Qué difícil es esto de reconocer que somos tan iguales, hombre y mujer. Si desde pequeños nos contaron cada cuento y nos... bueno, estábamos escuchando, disculpen, tenía que hacer una corrección. Esto es un audio de radialistas apasionados y apasionadas. Estábamos escuchando un pequeñito audio. Lo que es importante rescatar, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos roles sociales bien marcados, ¿no? Como pudimos observar en el caso del hombre que se queda en la casa, en este caso haciendo las veces de lo que sería el rol femenino, es como la parte de la sumisión, la dependencia económica, emocional, la sensibilidad, ¿no? Que se queda cuidando a los guaguas en la casa, que se ocupa de todo, de la comida y de eso en el espacio, como el espacio más privado de la sociedad, en tanto que los hombres van a trabajar, en este caso la mujer, ¿no? Se dedicaba como a ir a las cantinas, a tratarle un poco, o sea, tratarle muy mal al hombre en este caso, y vemos que se maneja, ¿no? En el espacio público. Entonces es la independencia económica, es como la decisión, la razón, todo esto, ¿no? Asociado como a la producción material dentro del hogar. Claro, igual, recordemos que sí, dentro de los roles de género es igual lo que el marco social normativo impone igual al hombre, digamos, en cierta forma, en su manera de actuar, ¿no? En su manera de pararse, lo que es... correctamente para un hombre también, digámoslo así, ¿no? Como los colores de prendas, así, un rosado, un celeste clarito, no, maricón, y tipos de comentarios despectivos que se ven en las calles, así, y cosas parecidas, igual, no sé, que con su tiempo se van transformando, tal vez el inicio igual de los aretes, cuestiones de pintarse el pelo, y yo creo que tal vez igual a veces... hablando así desde mi perspectiva personal como punkero que soy, hay estas se opta a veces por estas cuestiones estéticas visuales como una especie de forma de, no sé, cacha, como de una forma de tentar, cacha, de tentar el comentario, de tentar la crítica del machista, del misógino, del super macho ecuatoriano, cacha. Y entonces, no sé, creo que eso, recordando así, tal vez yéndome un poquito del tema, es lo que me parece que igual como que a mi perspectiva reivindicaría el tema así, digamos, que de las crestas pintadas, así, en la cuestión punquera. Porque, cacha, sí, es chistoso así, porque en familia misma, así, de sobrinitos míos, es como que, oye, tío, ¿por qué tienes el pelo de mujer? Cacha. Entonces, ahí igual caemos en cuenta, así, en cuestiones chiquitas, como desde chiquitos igual ya los taitas van performando a los guaguas para que nazcan con esta mente cuadrada y que no se pueda salir de lo políticamente correcto. Claro, y no solo los padres, ¿no? En este caso, sino, o sea, quienes reafirman estas cuestiones ha sido siempre la Iglesia Católica, por ejemplo, ha sido una de las menos abiertas a otro tipo de identidades sexuales, de géneros, o sea, de la permanencia como tal de muchos estereotipos, ¿no? Incluso las instituciones educativas, ¿no? O sea, las claro, mujeres con faldita, colegio, los hombres pelo corto. Y es del corte, no es del corte de hombre, ¿cacha? No, exacto. Cuando vos estás en la escuela, en el colegio, no te dicen corte corto, corte hongo, no te dicen nada de esto, dicen corte de hombre, ¿cacha? Si vienes con tu pelo largo, de rockerito y yeah, cosas por el estilo, no, de man. Entonces, igual ahí también creo que a nuestro invitado, le queríamos topar el tema sobre la diferencia entre el sexo y el género. Cuéntanos un poquito acerca de eso, Vero. Bueno, muchas veces la gente piensa que sexo y género son sinónimos, pero en verdad sexo se refiere a la parte biológica. Y aún así, eso es reduccionista porque lo biológico incluye lo anatómico y lo hormonal. Claro. Y a veces esas cuestiones no coinciden. Uh-huh. Pero bueno, en todo caso sería como si una persona es macho o hembra. Y eso dejando de lado a los intersex, que son conocidos como hermafroditas también. Y en cambio el género viene a ser la construcción cultural a partir del sexo, a partir de lo biológico. Entonces es lo que significa ser mujer y lo que significa ser hombre. Y aunque las personas actúen como si fuera algo súper natural, lo que implica ser hombre y ser mujer, en verdad es totalmente cultural. Por ejemplo, Margaret Mead cuenta que en Samoa el hombre es el que debe ser débil y sumiso. Y la mujer más bien tiene que ser fuerte, porque así es como se construye su masculinidad y su feminidad. Y también tenemos que tener en cuenta que el género no siempre coincide con la preferencia sexual, porque muchas veces a las personas les parece raro que, no sé, un chico que es transexual y se convierte en una chica, le gusten los chicos, o le gusten las chicas, y no entienden uh-huh. por qué no coincide con la pareja de hombre y mujer a la que es como tan acostumbrada en la sociedad, pero es porque esas cosas no tienen que coincidir porque no son lo mismo. Claro, y también esto me hizo un poquito acuerdo a la cultura hegemónica, ¿no? Que tenemos siempre, que es la cultura occidental. Entonces, tenemos tan arraigada así en la cotidianidad, en toda esta cultura, que vemos aquí como en ciertas partes, con el ejemplo que diste de Samoa, las culturas así que no se han dejado tanto colonizar sus costumbres y sus ideas, permanecen este tipo de dinámicas sociales en las cuales no, o sea, difieren totalmente del pensamiento que tenemos ortodoxo, religioso, occidental y cosas por el estilo, así. Entonces también como que reivindicando así el papel de la mujer y del hombre, así como un tanto no tan fuerte, tan avasallador en las culturas que no han sido las occidentales, así, en culturas que han persistido, en culturas que han dado tiempo, han querido que se las elimine, así. Claro, lo que cuentas es como bien, bien clave, sobre todo, porque tenemos como esa tendencia, ¿no?, a la occidentalidad, que de la que es difícil como desarraigarse. Y, por ejemplo, algo que igual cuando mencionaban esto de Samoa, se me venía también, por ejemplo, las mujeres árabes, o sea, las de China, o sea, tienen unas culturas totalmente distintas, o sea, por eso es como que la cultura de ley te marca en lo que, o sea, en tus funciones como hombre y como mujer dentro de la sociedad establecida, ¿no? Porque, o sea, no es lo mismo, pero claro, a América Latina, por la colonia mismo, o sea, sí se ha visto como más influenciada por lo occidental, pero también cabe recalcar que hay otro tipo de formas, ¿no? Dentro de la sociedad. Además, no solo es cultural, sino que el género también es una construcción histórica, porque, por ejemplo, antes los zapatos de taco eran para los hombres porque eran más cómodos para montar a caballo, y después, con el pasar de la historia, se fueron haciendo una prenda únicamente femenina, pero si buscas fotos de Luis XIV, utiliza zapatos de taco. Igual, antes el color rosado era para los hombres, porque decían que un color que sea tan intenso como el rosado tiene que ser para una personalidad masculina. Y después fue cambiando la concepción de los colores en la sociedad, y ahora el rosado es para niñas. Sí, o sea, por ejemplo, eso de los colores es bien loco, porque cuando eres chiquito, ¿no? O sea, te dan la ropita de ley, tiene que ser rosadita, y para los niños tiene que ser azul o amarillo, en el mejor de los casos, ¿no? Pero siempre es así, como todo el tiempo están marcándote, ¿no? Eso no hacen los niños, los carros son de los niños, ¿no? Claro, eso es algo que te marcan desde pequeños. Por ejemplo, la hermana de un amigo, ella tiene 3 años, y una vez él estaba jugando con su hermano a... Era un juego con láseres y pistolas, y ella me dijo, yo quisiera jugar a eso, pero es un juego solo para hombres. Y a los 3 años tenía como marcado cuál es eso. Su rol. Claro, igual cuando dicen vamos a jugar a la cocinita. O sea, y claro, los niños juegan, las niñas juegan a la cocinita y los niños juegan a los carros. Es que igual es algo así como que full fuerte, ¿cacha? Porque aparte de eso igual, no sé, le estás performando como que al... Ya le estás dando ese rol al de la mujer de que sirva para dos cosas, así. Para el hogar, para cocinar y para la maternidad, ¿cacha? Con los bebés, que jugar con los bebés, que jugar a la casita. Y chuta, y lamentablemente así tal vez en casos así ecuatorianos, aquí en nuestra localidad sí se ha visto que se ha conseguido ese logro, ese logro que ha querido este tipo de jueguitos así, a la larga. También creo que, no sé, creo que otro factor un poco que perjudica este tipo de reivindicaciones, no sé, en la posmodernidad puede ser el tema de las redes sociales, en cuanto a toda esta ola de los memes y cuestiones así, que para bastante gente ya le marca como que una posición, un discurso, ¿no? Como el llamado término de feminazis, ¿cachai? Es un término así de que, claro, ¿cachai? Como vos eres el supermacho, o a su vez, ¿cachai? Como vos eres una mujer que no te interesa, que no piensas que es un buen motivo de reivindicación, lo tachas, ¿cachai? Y cualquier reacción en la cual una mujer quiera reivindicar sus derechos, salirse de esos roles dados por este marco normativo social feminazis, ¿cachai? Y despectivos así, pero por montones, en diferentes términos. Claro, es otra forma de patriarcado, ¿no? Exacto, ¿cachai? Sí. Y es hasta incluso a veces un poco lámpara, así, ver como ese mismo, como incluso las mujeres mismas reproducen esto, ¿cachai? Sí. Incluso las mujeres. Así. Claro, yo vi el otro día una imagen donde una chica sostenía un cartel que decía que si es que el feminismo buscara la igualdad, no tendría el nombre solamente claro, de un género. Ajá. Pero no es lo mismo porque la mujer ha estado en una situación de opresión que hay que reivindicar. Una es situación como, histórica, claro. Claro, o sea, es como, no sé, hacer una campaña a favor de las personas que son cuadraplégicos y decir, pero los que caminan también importan. Claro que importan, exacto, pero no es la misma situación. Y a su vez esto también me hace de acuerdo a otra analogía así de que... Una analogía como la de los compas veganos, vegetarianos, ¿cacha? El vegetariano no lo hace por amor a los vegetales, ¿cacha? lo hace para reivindicar el maltrato animal, para caer en cuenta de muchas de este tipo de cosas, así, por lo cual igual semejante y análogo a la de la palabra feminismo. Bueno, vamos con un cortecito, esto es poder elegir y volvemos. Mida, queremos decidir para poder vivir. No está bien ni está mal. Es mi libertad, es tu libertad, es la libertad. Mi cuerpo, mi vientre, mi decisión, mi mente. No sigo a quien miente. Soy pez contra corriente. ser. Sabemos viver, sabemos escolher. Compilado de varios artistas latinoamericanos. Poder Elegir es una campaña para el Consorcio Latinoamericano en contra del aborto inseguro. Bueno, esto nos hace pensar, ¿no?, en, por ejemplo, el control del cuerpo que ha existido durante las mujeres por parte del Estado en este caso, o sea, poco introduciendo el tema de lo que es el aborto inseguro. Y claro, o sea, Sí, igual, por ejemplo, el control sobre el cuerpo de la mujer se da incluso en temas tan simples como la menstruación. Todas las mujeres en su vida van a menstruar una vez al mes, 5 días cada mes. Es un montón y es algo tan natural y se mantiene como si fuera un tabú y nadie habla de eso. Incluso en las propagandas de toallas sanitarias ponen ese líquido azul que no tiene nada que ver con la sangre, porque la sangre de la menstruación es como que fuera sucia porque sale de una vagina, mientras que la sangre por, no sé, disparos y violencia siempre está en los medios. O propagandas de carnes de supermercados, de esa, y si la sangre no está censurada. Exacto, solamente la sangre de la mujer viene a ser sucia. ¿Y por qué? Solamente es como un tipo de control del cuerpo, y así una tiene que vivir esos días en que se siente totalmente diferente, como si no pasara nada, porque no está bien visto por la sociedad y es algo biológico y normal que a todas nos pasa. Claro, y volvemos otra vez, ¿no?, a lo del espacio privado, o sea, como no puedes exteriorizar eso porque a la sociedad no le parece, simplemente. Claro, también creo que también está un poco para poner a debate la cuestión de esa figura de culpabilidad, así, que la cual también legitima el Estado, ¿no? Las figuras en las cuales la primera pregunta al surgir en una violación o en actos parecidos de agresión física o verbal a una mujer, se la culpabiliza a ella y se victimiza al agresor. O sea, la mujer que sale y con una falda corta a exhibirse, según dicen las personas, así, es la culpable de cualquier piropo que le lancen, de cualquier manoseo, de cualquier violación, si es que es tal vez. Entonces creo que hay que caer en cuenta bastante de esto, ¿no? Justo, o sea, me acuerdo esta última noticia que salió hace un par de días de las chicas argentinas, ajá. O sea, es súper loco ver, por ejemplo, los tweets que había, ¿no? O sea, como, si saben que Montañita es así, entonces, ¿por qué se van? ¿Por qué los padres les dieron permiso a estas chicas para irse? ¿En qué estaban pensando? ¿Que ya sabían que no sé qué, no sé cuánto? Claro, entonces uno se pone a pensar lo arraigado, ¿no?, que está, o sea, la cuestión machista dentro de la sociedad, o sea, sobre todo acá, ¿no?, que una sociedad termina intervenida por... Recién vi, justo hablando de ese tema de los memes, una imagen full fuerte, así, en la que salió una chica diciendo: mami, voy a salir con mis amigas, pero si amaneces violada o muerta, no es mi culpa. Entonces, la culpabilidad nunca se la posiciona sobre el agresor, sino simplemente se culpabiliza a la víctima misma, ¿sí? cuando no caemos en cuenta de todo lo que está de fondo, no solo en un crimen que pasa ayer, que pasó la anterior semana, años atrás, en una violación, sino en lo que está de fondo y todo lo que está detrás de esto, ¿no? Y sí, justamente es como los hombres tienen miedo de ir a la cárcel porque tienen miedo de tener una violación, mientras que las mujeres tenemos que enfrentarnos con eso cada vez que salimos a la calle. Es así de fuerte la diferencia. Sí, de ley. Ejemplo maldito. Sí, o también, no sé, el miedo que tienen los hombres a los hombres que son homosexuales, porque siempre se asustan ante la posibilidad de ser objeto de deseo ante otro hombre porque les parece, les resulta violento. Y es algo que nosotras enfrentamos todo el tiempo. Y al mismo tiempo, los hombres no se dan cuenta porque es ofensivo cuando te dicen piropos en la calle. Claro, y eso me parece que es como que una forma en la cual los compas transgénero que experimentan esto, así como un compañero que experimentó esto al cambiar su apariencia física, la de una mujer, y empezó a darse cuenta de estos otros tipos de marginalidades que vive la mujer, así, y encontrar otros, no sé, por decir así, otras trincheras de lucha en las cuales él jamás se pensaba dar, ¿no? Se topaba con otra problemática que él, así como el, cuando él así, o sea, otra problemática que le oculta siempre, que no está dispuesta así para la, no sé, para la heteronormatividad, por decir así. Claro, chicos, me parece interesante. Recuerden, radioescuchas, que pueden llamarnos, interactuar con nosotros al 2220-966 o a través de nuestra fanpage con Voz desde Abajo. Justo estábamos escuchando esto de los machipiropos. O sea, más o menos, ¿no? ¿Qué viene a hacer esto, cacha? O sea, sales a la calle y todo el mundo empieza, o sea, y cuando tú les respondes, o sea, es bien loco lo que estos manes, ¿no? Porque se ponen como súper violentos encima más y es como que no sabes, en realidad, claro, eso viene a ser lo que es el acoso, ¿no? No puedes reaccionar frente a esas situaciones que son, y por ejemplo, o sea, vas a la policía y la policía es lo mismo, cacha, o sea, no hay por ningún lado, o sea, no tienes como un respaldo ni en tu casa, ni en tu trabajo, ni en tu colegio, en ningún sitio. Entonces, y aún más fuerte porque la policía es el único ente legítimo para la violencia, ¿no entiendes? Un aplauso para la policía, ¿no? Sí, o sea, sí, es como bien, bien, bien problemático. También recordarles que este mes, el mes de marzo, vamos a estar tocando bastantísimos temas sobre feminismo, sobre género, relaciones estructurales de poder que se dan. Entonces, no dejen de sintonizarnos. También recuerden que pueden escribirnos, que pueden venir acá a locutar con nosotros, con nosotras. Bueno, eso, radio escucha. Es que ya no. Bueno, yo quiero agradecerles muchísimo por haberme invitado, por haber tenido esta conversación tan interesante, y espero que en otra ocasión podamos vernos de nuevo para seguir tratando estos temas sobre género. Claro, tú sabes que este espacio también es tuyo y que puedes venir las veces que quieras, todos los martes a las 4 de la tarde por la 940 AM. Eso, radio escuchas, mandamos un saludo súper grande a David Anchaluisa, a Daniel Castellanos, que nos acolita siempre en la cabina, a la Escuela de Sociología. Ah, por cierto, una mención, que esperamos ahí que los compañeros de la Escuela de Sociología y Ciencias Políticas de la Facultad de Jurisprudencia se pongan las pilas, porque está saliendo el proyecto para la nueva Facultad de Sociología de Ciencias Sociales. Entonces, a participar, chicos, en estas actividades que son bien importantes para nuestra carrera. Bacán. Y yo también quiero hacerles la cordial invitación. Este día lunes y martes estaremos haciendo unos cineforos sobre la temática punk, recordando los 20 años de un documental, de los primeros documentales sobre la escena rock que se hizo igual aquí en el Ecuador, que es de la movida Onder.